traición. Todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño rico en un Ford Fiesta blanco, irse amarillo. Por el parque los vio pasar. Si tú lo besas me vas a matar. Voy a vengarme de ese marica. Voy a llenar mi ensueño con polvos pica pica. Super ladrón, devuélveme a mi chica o te retorcerás desde polvos pica pica. Super ladrón, devuélveme a mi chica o te retorcerás desde polvos pica pica. ¡Cumbia! ¡Moviendo esa cintura! ¡Moviendo esa cadera, mami! Para todas las gallitas hermosas de Latinoamérica. está llorando en la calle, tiritando de frío y mojada bajo la lluvia. La tomé en mis brazos, la abrigué en mi cuerpo, le di mi cariño, la llevé corriendo a mi casa. Esa hermosa gata me ha salido ingrata, falsa y atrevida, malagradecida y coqueta. No toma su leche, llora todo el día, besa a otro gato y me araña toda la noche. ¡Moviendo la cintura! Vuelve cuando un día te encontré ingrata, no quiero lamentos ni araños de gata. ¿Para qué seguir con una mala gata? Vete de una vez que tu cariño mata. Yo sufro, me emborracho y lloro por ella. Por ella, por ella. Es la única mujer la que calma mis penas. Por ella, por ella. Mi desgracia empezó cuando yo te conocí. Es por eso que te necesito, solo a ti como si el viento necesita el agua. Es la única mujer la que calma mis penas. Por ella, por ella. Solo por ella, solo por ella. Por ella, por ella. Solo por ella, solo por ella. Solo por ella. Por ella, por ella. Por las mujeres más bellas. Por ella, por ella. Ay, por ella, por ella, por ella. Por ella, por ella. Solo por ella, solo por ella. Siempre, donde quiera que estés. Siempre, amor. Y esto va para todas las chicas hermosas que sufren del corazón. Aún puedo ver el tren partir y tú te hice mirar. Escondo aquellas lágrimas, volveré. ¿Cómo podré vivir un año sin tu amor? La carta dice espérame, el tiempo pasará. Un año no es un siglo y yo volveré. ¿Cómo podré vivir un año sin tu amor? Amor, amor, amor. Un año no es un siglo y yo volveré. Piensa en mí siempre así. Volveré. Para ti, mi amor, para que nunca me olvides. Piensa en mí, mi amor. Desde que tú has partido, ha comenzado para mí la oscuridad. En torno a mí